En un apartado rincón del universo centelleante, rodeado de estrellas, una vez un astro en el que animales inteligentes inventaron el conocimiento. Fue el instante más altanero y falaz de la historia universal, pero a fin de cuentas, tan solo un instante. Tras breves respiraciones de la naturaleza, aquel astro se heló y los animales inteligentes hubieron de perecer. Bienvenidos a la linterna de Diógenes. Es un momento difícil y lo mejor es que todos tiremos del carro, incluyéndome a mí mismo. Es la hora de la serenidad y la responsabilidad. No podemos dar una imagen que no es la de nuestro país. Estas son las palabras pronunciadas por el presidente del gobierno español la tarde de ayer, en referencia a las protestas que se vienen sucediendo estos días por los recortes, reforma laboral, etc. Es la hora de la serenidad y la responsabilidad, nos dice. Quizás es que esos jóvenes estudiantes de Valencia, inconscientes y mal aconsejados, que se manifestaron y fueron repetidamente agredidos por la policía, no sean conscientes del momento histórico por el que pasamos. Pobres de ellos, que no saben que es un momento muy importante, que tienen que dejar hacer a los que saben. ¿O no se han celebrado unas elecciones recientemente para que los profesionales de la gestión política hagan lo que tienen que hacer? Esos pobres diablos de Valencia y de gran cantidad de las ciudades del Estado deben darse cuenta de que su deber como ciudadanos es dejar hacer, confiar en los legítimos gobiernos democráticamente elegidos. Esa es la orden. Quedarse de brazos cruzados mientras los profesionales de la gestión política sacan la tijera a pasear. Yo comprendo perfectamente las palabras de Rajoy, porque está pidiendo que esos manifestantes estén a la altura del momento histórico por el que pasamos. El trascendental tiempo en que el neoliberalismo ha dado un paso al frente y ha hecho su apuesta más fuerte, la definitiva sumisión de la política a las necesidades macroeconómicas. O lo que es lo mismo, la sumisión a las necesidades de una élite económica que lleva mucho tiempo esperando el momento de cortar las últimas ataduras que impedían alcanzar su gran proyecto. ¿Y cuál es este gran proyecto? Pues el reconocimiento oficial y legal de que las personas, de que las personas deben someterse a una idea. La idea de que las personas no son personas, sino recursos. La idea de que una cosa llamada economía o crecimiento importa mucho, muchísimo. Y los derechos laborales, el poder adquisitivo, la dignidad laboral, los derechos sociales, la sanidad, la educación, la capacidad de la ciudadanía de participar en la construcción y decisión no importan nada o casi nada. Lo tremendamente importante es ofrecer confianza para la inversión. Que eso se traduzca en despidos masivos, en una situación de servidumbre más que de trabajo no tiene importancia. Hay que ofrecer confianza. Aunque eso signifique que tengamos que resignarnos a humillarnos en el trabajo o acabar desahuciados, aunque eso signifique que tener un techo sobre nuestras cabezas sea calificado de artículo de lujo. Y es que esos pobres manifestantes no entienden las conciliadoras palabras de Rajoy cuando pide serenidad y resignación, que tiremos todos del carro, aunque estén ellos montados encima, aunque esté montada encima toda la clase política, los banqueros, las grandes entidades financieras, constructoras, empresas de trabajo temporal. Rajoy es consciente de que es mucho el peso que soportamos, pero nos anima a seguir. Nos anima a seguir tirando del carro. Palabras serenas de un hombre de Estado como Rajoy. Lo que ya me parece exagerado es que nos pida que les dejemos a él y a todos sus amigos el carro bien aparcado delante de su palacete. Soy el profesor Arcadio y esto es La Linterna de Diógenes. Aquí estamos una semana más, como todos los miércoles, de 7 y media a 9, en La Linterna de Diógenes, en las ondas libres de Irola Irratia, en el 107.5 de la FM. Y es un día especial, muy especial. Por un lado, hemos hecho unas mejoras técnicas aquí en la radio. Y es muy probable que ahora mismo estéis escuchando Irola Irratia donde antes no lo escuchabais. O que lo escuchéis mucho mejor. Así que estad pendientes los próximos días a probar y probar y probar. Y a sintonizar esta radio en el 107.5 y en diferentes lugares para ver qué tal se oye, porque ahora sí, Irola Irratia está creciendo. Bueno, ¿y por qué es también un día especial? Bueno, es un día especial porque esta vez no tendréis que soportar mi única voz aquí en esta emisora. No seré yo, el profesor Arcadio, el único que hable. De hecho, intentaré hablar lo menos posible porque estaréis ya cansados de mi voz. Porque tenemos tenemos esta semana la suerte de contar con Andeka Larrea, de profesor de filosofía, que bueno, del que ya hemos puesto algunos cortos programas anteriores. De su proyecto La Filosofía y sus cosas. Muy buenas, Andeka. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Muy bien, ¿no? Pues no, nos va. Pues Andeka nos va a hablar de. Bueno, de filosofía, ¿no? Principalmente. De la contrahistoria de la filosofía en concreto. De concretamente la contrahistoria de la filosofía. Bueno, en los siguientes minutos hablaremos qué es eso de la contrahistoria de la filosofía y por qué es importante sacarlo por las ondas. Bueno, y aparte de eso, pues contaremos con una nueva edición de La Hora del Concepto, donde intentaremos desentrañar el significado etimológico de la palabra humildad. Todo eso muy bien condimentado con buena música, o lo que el profesor Arcadio considera buena música, que básicamente es rock and roll, con todas sus variantes. Bienvenidos. Bueno, pues como os iba diciendo, bueno, ya hace unas semanas, bueno, hace quizás ya algo más de un mes, os comenté que íbamos a comenzar una nueva sección en la que, bueno, íbamos a poner pues el podcast de La filosofía y sus cosas, que precisamente pues realiza Andeka Larrea, y bueno, ya hemos puesto un par de ediciones. Bueno, casi todas, si no me equivoco, referidas a Diógenes de Sinope, quizás en honor al nombre del programa hemos empezado por ahí, pero intentaremos ponerlas ahora con un poco más de orden. Y bueno, pues ya que contamos con Andeka aquí en el estudio, pues bueno, quizás nos quieras contar un poco, ¿no?, la razón de ser, ¿no?, del proyecto. Pues mira, el proyecto La filosofía y sus cosas nace hace dos temporadas radiofónicas. Primero en Tastas Irratia, y esta temporada continúa la tercera como una producción independiente, ¿no?, como tú has comentado, como una serie de podcasts que se suben a una página web y a un blog, ¿no? La idea fundamental del programa, de esos microespacios radiofónicos, es recoger por medio de la palabra, ¿no?, la obra de un filósofo francés que se llama Michel Onfray, que lleva unos años con un proyecto que es hacer un recorrido por la contrahistoria de la filosofía. Es decir, recoger sistemáticamente todos aquellos, la vida y la obra de todos aquellos pensadores que tradicionalmente han sido marginados de la historiografía oficial de la filosofía, que fundamentalmente de la filosofía occidental, maticemos desde el principio, que fundamentalmente se ha ocupado de, que ha sido idealista, ¿no?, a partir de Platón y luego desde luego con Hegel, y que desde los orígenes, desde el propio Platón, como veremos luego a continuación, como charlaremos, ha olvidado, ha marginado la tradición que podemos considerar por un lado materialista de la filosofía, en la Grecia clásica y también en Roma, ¿no?, y la tradición hedonista o epicureísta, primero hedonista y luego epicureísta de la filosofía, ¿no?, que no fueron muy bien tratadas ni por el propio Platón, ¿no?, que es considerado uno de los fundadores de la cultura occidental o euromediterránea en sus fuentes primigenias, que no trató muy bien a sus, pongamos entre comillas, enemigos intelectuales, ¿no?, y que luego además por el decurso de los tiempos y de la propia filosofía, con el triunfo de la filosofía cristiana y del neoplatonismo, ¿no?, pues fueron absolutamente marginados hasta, al menos hasta el Renacimiento, donde de alguna manera se recuperan esas primeras filosofías materialistas. Es decir, en el origen de la filosofía, aparte del pensamiento metafísico, hay una filosofía que es radicalmente materialista, radicalmente en algunos casos antimetafísica, ¿no?, y radicalmente atea, hay que decirlo, ¿no? Y desde luego a Platón esto no le gustaba nada, y a los herederos de Platón, a los neoplatónicos y a la filosofía cristiana, esto no le gusta para nada, ¿no? Hay una cosa que, bueno, a mí, cuando has comentado lo de Platón como uno de los fundadores de la cultura occidental, bueno, yo en este programa he citado varias veces o parafraseado una frase de Alfred Whitehead, si no me equivoco, que era, bueno, bueno, el que escribió Comentar Russell, ¿no?, ¿Es Principia Matemática, puede sí, ser? Sí, ¿no? Sí, vale. Sí, correcto. Bueno, que decía que, bueno, yo la parafraseado, la he citado mal, y me he dado cuenta en los últimos tiempos, ¿no?, que Alfred de Whitehead decía que Platón era, o que la cultura occidental no era más que una serie de notas a pie de página en las obras de Platón, ¿no? Y realmente Whitehead igual se refería más a la tradición filosófica, ¿no? Es decir, la tradición de la cultura occidental. Es decir, estamos hablando de tradición, ¿no? Una tradición que ha ido por una línea muy concreta. Sí, la tradición, y además la tradición de la historiografía filosófica, es decir, cómo se ha hecho historia de la filosofía en la academia, fundamentalmente en las universidades, a partir del momento en que nace ese impulso por recoger la tradición de la filosofía, y se fija un canon. Y ese canon dice, como bien comentas, a partir de esa cita de Whitehead, que toda la filosofía europea, la filosofía occidental, sería una nota al pie de página de la filosofía de Platón, ¿no? ¿Por qué? Por un lado, porque la filosofía de Platón, los textos, las obras de Platón, son las que mejor y más se han conservado de todas las filosofías de la antigüedad. Habría que utilizar el plural. En la antigüedad hay muchas filosofías, ¿no?, aunque luego podamos simplificar en dos campos, ¿no?, que serían los idealistas y los materialistas. Y porque además el platonismo penetra en la cultura occidental de una manera que no nos podríamos ni imaginar, ¿no? Quizá podríamos dejar para otro programa la consideración, al menos yo soy de la opinión de que nuestra cultura contemporánea, la cultura posmoderna, la cultura tecnológica, la cultura de los simulacros audiovisuales, es una cultura radicalmente platónica, en el sentido de que tal y como pensaba Platón la realidad dividida en dos ámbitos, el ámbito de lo material, que siempre sería una realidad de segundo nivel, menor, y luego una realidad que Platón llamaba el mundo de las ideas, donde estarían pues la idea de bien, la idea de belleza, etcétera, ¿no? Y hoy en día podríamos hacer una correspondencia si pensamos en el mundo, en esa que se llama la realidad virtual, en esos mundos paralelos en los que ya todos vivimos en las democracias posmodernas en las que vivimos y que forman parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? El mundo de la imagen, ¿no? El mundo audiovisual, ¿no? Y totalmente, eso, ¿no? Pero cada vez más como un mundo que forma parte de realidades humanas y de realidades individuales que viven en una realidad que tiene, evidentemente, un sustrato material, pero que de alguna manera es un simulacro. Voy a utilizar un poco la palabra del concepto de Baudrillard, es un simulacro, ¿no? Que nos abre a una realidad más perfecta, entre comillas, ¿no? Y completamente distinta de la realidad material, todo el mundo de la imagen, ¿no? Aunque sea un poco redundante, nos abre la puerta a un mundo más idealizado, ¿no? Claro, es que precisamente que estamos hablando de... Claro, es que Platón es el fundador del idealismo filosófico y todos entendemos que el idealismo y lo que significa para cualquiera de nosotros un mundo ideal, ¿no? Pues está dentro de cualquiera de esos simulacros, de las maneras que tenemos actualmente de comunicarnos a través de las pantallas, el cine también como un simulacro que de alguna manera construye una realidad paralela, ¿no? O sea, que el idealismo está profundamente en la cultura contemporánea y está en el lenguaje, muchas veces de forma inconsciente, como ya denunciara Nietzsche, ¿no? Y quizás también a la hora de buscar las causas, ¿no? de este camino, pues también se pueden encontrar en la facilidad con la que el platonismo, ¿no? se adaptó de alguna forma al cristianismo incipiente, ¿no? De los siglos 2, 3 y 4, sobre todo, ¿no? Absolutamente. En los que se considera los padres fundadores de la Iglesia, entre los cuales hay que citar a Agustín de Hipona, que es el teólogo por excelencia de los primeros siglos de la filosofía medieval, es fundamental. Un autor platónico o neoplatónico que adapta la filosofía de Platón, que se presta muy bien a esa adaptación, a los contenidos bíblicos, a los contenidos de la doctrina cristiana, y de esa manera, durante muchos siglos, ¿no? La tradición platónica sobrevive en la filosofía medieval cristiana y imparte parcialmente también o posteriormente la tradición aristotélica, pero fundamentalmente Platón. Y luego tenemos todo el idealismo alemán que fundamentalmente es un idealismo, ¿no? Es que sobre eso hemos hablado un poco en los programas anteriores, cuando tratamos un poco sobre el origen y sobre todo el triunfo del cristianismo en el mundo antiguo, ¿no? Y una de las causas de las que hablamos pues fue principalmente la habilidad con que los intelectuales cristianos supieron dar respeto, digamos, a la teoría cristiana al adaptarla a la filosofía griega, ¿no? Digamos, al llegar a las clases altas, ¿no? A través de esa traducción del platonismo y cómo ellos mismos planteaban el cristianismo como una especie de vanguardia cultural, ¿no? Una vanguardia cultural que cogía mucho de la filosofía de Platón, pero sobre todo se presentaba como, digamos, como la etapa final, ¿no? Como el sumo, ¿no? Eso era como el Hegel del cristianismo, ¿no? Sí, hay muchos otros factores en los cuales, retrospectivamente podríamos considerar factores económicos, históricos y sociales que jugaron a favor de que el cristianismo finalmente se impusiera no solo como religión del moribundo imperio romano, ¿no? Al menos el imperio romano de Occidente, sino como una religión que triunfó tanto en las clases intelectuales y aristocráticas romanas como entre las clases populares. Porque al principio, y si aquí hacemos una distinción, y en esto voy a recordar otra vez a Nietzsche, como él hacía, ¿no? Decía, es decir, una cosa es el mensaje del fundador del cristianismo, ¿no? Del fundador del cristianismo, no, o de Jesucristo, porque el fundador del cristianismo hay que recordar que es Pablo de Tarso. Pablo de Tarso, sí, que son, el cristianismo se inicia precisamente con la muerte de Cristo y con el evangelizar. Con los que hacen apología de lo que empieza a ser el canon de la doctrina cristiana. Pero el fundador es un defensor de los oprimidos, ¿no? Desde luego no hay que olvidar también su vertiente política y su vertiente revolucionaria. Entonces, se va extendiendo en Roma, en un imperio que también entra en decadencia por distintos factores económicos, sociales y políticos, se va extendiendo entre las clases desfavorecidas. Hay que recordar la existencia de la esclavitud en Roma, ¿no? Se va existiendo la idea, que es muy revolucionaria, ¿no?, de que todos los hombres son iguales. Sí, esa idea de la que también habíamos hablado, y luego además llevada a la práctica de alguna forma, pues con todas esas estructuras comunitarias, ¿no?, que promovía el cristianismo de defensa de los oprimidos, de aceptar a desclasados sociales, ¿no? Algo que precisamente, claro, pues por eso en las ciudades, ¿no?, triunfó más el cristianismo, pues por quizás por acumular más número de gente claro, pues de desubicada de alguna forma, ¿no? Y en un momento sobre todo de crisis del imperio, ¿no?, donde los bárbaros atacan por todos lados, el imperio que parecía que iba a ser eterno estaba a punto de caer y no solo el cristianismo, sino muchas otras corrientes religiosas y filosóficas fueron por ese lado, ¿no? Por ese lado, digamos, de negar el presente, ¿no?, de negar lo que es la vida y buscar esa vida, pues bueno, el neoplatonismo mismamente, ¿no?, y bueno, y muchas otras, todos estos, los cultos mistéricos y demás, ¿no?, una trascendencia más allá de, digamos, de la vida, ¿no? Los gnósticos, hay que tener en cuenta que vivían con una conciencia de que el mundo se acababa, es decir, Roma, el imperio, una realidad social y política que había existido durante bastantes siglos, estaba desapareciendo, estaban ocurriendo cosas que eran inimaginables, y entonces el cristianismo entra ahí, pero el cristianismo con una pluralidad que hoy en día nos sorprendería, porque hoy en día cuando hablamos del cristianismo todos pensamos en el cristianismo romano, ¿no?, el cristianismo de la iglesia oficial romana. Cuando hablamos de la iglesia y que eran las iglesias también. Claro, eran las iglesias, eran comunidades cristianas, eran los gnósticos, que son unos cristianos muy, muy especiales que fundan comunidades de vida completamente independientes del poder político, eran lo que luego la doctrina oficial considera las herejías del cristianismo. Es decir, había una riqueza religiosa dentro del propio cristianismo impresionante, y dentro de la tradición religiosa romana, que pese a entrar en crisis, a entrar en competencia con esa nueva religión que aparece como la religión de los desfavorecidos, de los esclavos, en defensa de esa igualdad de todos los hombres frente a un poder creador del universo, ¿no?, pues están en una situación en la que, claro, el mundo se acaba, ¿no?, y todo el mundo pues tiene mucho miedo y se refugia, ¿no?, en distintas doctrinas, y el cristianismo ahí tuvo muchos factores a su favor, ¿no?, y desde luego tuvo un trabajo de defensa, no en vano se llaman los apologistas cristianos, ¿no?, una labor de defensa intelectual, porque frente a algunos intelectuales, a la tradición que todavía venía de Grecia y de Roma, de las escuelas, hay que recordar que la Academia de Platón, la romana, se cierra oficialmente, si no recuerdo Justiniano, en el siglo VI, o sea que dura. La tradición hedonista, la tradición epicureísta que sobrevive en Roma, la tradición estoica, etcétera, etcétera. Es decir, era un contexto de una pluralidad intelectual y religiosa en la que, bueno, pues finalmente el cristianismo resulta vencedor en esa disputa por muchos otros factores. Evidentemente, el último emperador del Imperio Romano de Occidente no solo les convierte en religión oficial del imperio, sino que ya es cristiano y además inicia una persecución contra las religiones no cristianas. La persecución del paganismo y demás. Efectivamente. Bueno, además del trabajo que yo rebuscando un poco, pues casi me parece hasta encomiable, ¿no?, el de la iglesia, ¿no?, en momentos de gran dificultad y de crisis, como no solo saber sobrevivir, sino saber llevar el camino, ¿no?, con mucha cabezonería, ¿no?, y precisamente, pues eso, primero, saber sobrevivir dentro de un imperio que de alguna forma la gente... buscaron, entre otros, a los cristianos, también a los cínicos, pero a los cristianos como, digamos, como cabezas de turco cuando las cosas iban mal. ¿Cómo supo estar ahí cuando las cosas se transformaron, ¿no?, para primero atacar al paganismo y luego también a estos esos cristianismos disidentes? Pero, bueno, los gnósticos, que quizás eran de los más, digamos, disidentes, pero luego también pues a arrianos y demás, que quizás sí que tenían una vertiente pues que a nivel teológico, ¿no?, bastante diferencial, pero que luego en la práctica pues igual sí que eran más similares, ¿no?, que supieron de alguna forma marcar ese dogma y todo además pasado por el platonismo. Sí, pero era un proceso que dura siglos, ¿eh? No hay que olvidarlo, que estamos hablando de un proceso que dura unos cuantos siglos, y hasta que los primeros concilios fijan la doctrina oficial de la iglesia y se persiguen las herejías pasa mucho tiempo, y ya estamos en la Edad Media, se han disgregado las estructuras políticas, ha desaparecido Roma, va apareciendo progresivamente progresivamente el feudalismo, las ciudades desaparecen, entran en decadencia, aparecen los pequeños núcleos de población, los feudos, ¿no? Y ahí es donde ya el cristianismo consolida, aparte de que consolida su poder político, ¿no? Sobre todo el político, porque a nivel religioso también es que le cuesta, ¿no? O sea, sí, habría que coger incluso en la Edad Media, ¿no? Esa gran época cristiana de la que se habla, ¿no? ¿Cuánto de paganismo, ¿no?, habría entre las gentes rurales y demás? Muchísimo. ¿No? Y cómo, pues eso, las herejías que aparecen en en los siglos XI, XII y demás, no aparecen de la nada, ¿no? Realmente es una mezcla de algo que ya había antes y demás, aparte de las connotaciones políticas y sociales, ¿no? Sí. Pero que es ese paganismo que incluso, bueno, llega hasta hoy en día, hasta ¿no? Hablando día. Con nuestros mayores, pues sí, te hablan de cosas que ellos pretenden que sean cristianas y dices, no, eso no es cristianismo, ¿no? Sí. Y que le costó, ¿no? Pero a nivel político supieron de alguna forma heredar el Imperio Romano. Oye, no estamos desviando sí, mucho. Es verdad. Bueno, yo creo que ya está más o menos presentada la razón de ser de esto. Mira, ponemos una canción, nos relajamos un poco, ¿no? Y bueno, y empezamos a hablar un poco de aquí el asunto. Mira, vamos a empezar un poco con, pues, mira, un poco de Bob Dylan y Elephant Man. Tell them it ain't my deal. Bueno, pues aquí teníamos este Elephant Man de Bob Dylan, de su Tales from the Funk Dimension. Y bueno, nos ha servido un poco para cortarnos un poco, porque lo que estaba prometido era, bueno, que íbamos a hablar de sofistas, de materialistas, bueno, un poco de la contrahistoria de la filosofía. Así que bueno, vamos a tentarnos un poquillo. Así que bueno, todo tuyo son los micrófonos, Andeka. Bueno, antes de entrar con los sofistas, y quizá un poquito con los atomistas, me gustaría tocar el tema de los presocráticos, ¿no? Puesto que claro, si hablamos de un origen de la filosofía, sea en su historiografía oficial o sea en su contrahistoria, que es la que aquí vamos a seguir, hay que remontarnos al momento en que nace el interés por la cuestión del origen del cosmos, ¿no? Que esta es la pregunta filosófica por excelencia, es decir, ¿de dónde viene todo esto? ¿Qué es la naturaleza de la en griego physis, ¿no? Aparece la filosofía de la physis o la filosofía de la naturaleza. ¿Dónde? Pues aparece, bueno, lo que hoy en día conocemos como Grecia, pero que entonces era una serie de polis independientes, de estados independientes, ¿no? En la cuenca mediterránea, en la propia Grecia peninsular, pero sobre todo en las islas que rodean a ese lugar del Mediterráneo, iban apareciendo una serie de pensadores. Bueno, catalogado como el primer pensador presocrático filósofo tenemos a Heráclito, ¿no? Heráclito, que era de la ciudad de Éfeso, ¿no? Es el que se considera como el fundador de la filosofía occidental. Por encima de Tales, hay... Bueno, Tales es el que literalmente aparece como tal, ¿no? Pero digamos, el oficial, ¿no? Sí, el que tiene una potencia filosófica más importante es Heráclito, ¿no? El que funda un sistema filosófico de la antigüedad casi completo, ¿no? Aunque solo nos guiamos por los fragmentos que han sobrevivido para la posteridad, es Heráclito, ¿no? Heráclito el Oscuro, ¿no? Heráclito el Oscuro, ¿no? El amigo de Nietzsche. El amigo de Nietzsche, efectivamente, ¿no? El cual, a su vez, como bien comentas, bebe de las fuentes de Tales, Anaximandro y Anaxímenes, ¿no? Que eran todos de la polis de Mileto, que son los primeros que se preguntan por el origen del cosmos y dicen, bueno, pues el origen del cosmos debe ser una cosa, ¿no? Esta cosa puede ser una cosa material, puede ser la tierra, puede ser el agua, puede ser un principio al que algunos le ponían un nombre distinto, una sustancia indefinida, ¿no? Pero la pregunta era la misma, es decir, ¿cómo es posible que esto que existe, este mundo en el que vivimos, esta naturaleza que nos rodea, tenga un origen y, sobre todo, cuál sea ese origen, ¿no? ¿Y por qué ocurren las cosas? Aquí no solo encontramos el nacimiento de la pregunta filosófica, sino que también encontramos la pregunta por el origen físico de la palabra y el nacimiento de la ciencia. Es decir, al principio no hay una distinción, tal y como nosotros entendemos hoy en día las palabras filosofía y ciencia, en la filosofía que se llama presocrática no existe. Es decir, estos son unos pensadores que son expertos en distintas disciplinas, ¿no? Y que tienen esta inquietud por responder a esta pregunta, ¿no? Y es al mismo tiempo una pregunta científica y una pregunta filosófica, porque al fin y al cabo son indistintas, son la misma pregunta, ¿no? Entonces estos tres Tales, Anaximandro y Anaxímenes, pues empiezan a buscar la respuesta a esta pregunta, dan sus respuestas en diferentes tratados, la mayor parte de los cuales se han perdido, muchos de ellos se titulaban directamente sobre la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, vienen a decir una cosa que ya nos abre hacia la dimensión de la filosofía materialista, es decir, que el origen del cosmos es material, es una sustancia material que se ha ido transformando en distintos procesos que ellos más o menos explicaban y que ha dado lugar a la existencia del cosmos y del universo, ¿no? No hay que olvidar que el origen de esta pregunta, es decir, no es algo que ocurra de un momento para otro, es decir, la filosofía y la ciencia no aparecen porque sí, ¿no? La pregunta sobre el origen del cosmos estaba ya en las cosmogonías religiosas antiguas, es decir, ya tendríamos que ir hacia atrás y pensar en Homero, que recoge, bueno, pues las religiones primitivas de esos pueblos que habitaban en lo que hoy en día es Grecia y que tenían relatos sobre el origen del cosmos, ¿no? Relatos que hoy en día consideramos religiosos, pero que muchas veces recogían, ¿no?, cosas que estos primeros pensadores recogen, es decir, que el cosmos tiene un origen material y que luego por distintos procesos, fuerzas divinizadas, dioses que intervienen, van dando lugar al universo que nosotros conocemos y que, ¿no?, es muy importante porque, aparte del hecho de que proponen un principio material, hablo muy en general, luego habría matices, ¿no?, también se dan cuenta de que la naturaleza es procesual, es dialéctica, es decir, está llena de procesos y hay un movimiento, ¿no?, en el que todo toda esa materia se va transformando para dar lugar a lo que existe, ¿no? Es algo que además es común a gran parte de mitologías y, como dices, que sí que tiene mucho en común con estos primeros filósofos, bueno, porque muchas de ellas pues marcan como el principio del agua, hablan de pues las diferentes guerras, ¿no? Esos confrontamientos que terminan creando el mundo, ¿no? Las teomaquias y demás, ¿no? Sí, y la lucha de los opuestos, ¿no? Eso es, ¿no? Pues, o sea, aunque lo utilizan un lenguaje alegórico, mitológico y demás, están hablando realmente de lo mismo. Sí que es verdad que, bueno, estos filósofos utilizaron, digamos, un lenguaje diferente, ¿no? Un lenguaje completamente diferente porque beben de esas fuentes míticas, beben de esas fuentes religiosas, ¿no? Y algunos de ellos, como posteriormente Pitágoras, son, hay que considerarlos como pensadores tanto filosóficos como directamente religiosos, ¿no? Pero lo interesante es que en esta filosofía, bueno, en este cajón desastre que es la categoría presocrática, ¿no? Se meten a todos estos pensadores que por sí mismos, ¿no? Si hubiésemos tenido la suerte de contar con su obra, ¿no? Hubiesen merecido tratados aparte, porque son los fundadores del pensamiento científico y del pensamiento filosófico. Dicen, hay un origen del cosmos, el cosmos procede de un principio material o de un principio, aunque sea inmaterial, indefinido, ¿no? Como el apeiron, y hay una lucha de opuestos. Y eso partiendo de la observación de la naturaleza, ¿no? De mirar a la naturaleza y darse cuenta que la naturaleza, por un lado, es cíclica, se repite, y que, por otro lado, es material. Esto es un concepto muy, muy importante dentro de lo que es el pensamiento griego, ¿no? La naturaleza cíclica. Bueno, lo griego, hindú, sí. y en muchas filosofías orientales, ¿no? El aspecto cíclico de la historia, sí. De la humanidad, del mundo, del cosmos. Sí. Porque estamos muy acostumbrados a ese aspecto judeocristiano, ¿no? De la línea recta, ¿no? De la línea recta, sí. Y ya que lo mencionas, es verdad que aunque no todos los historiadores se ponen de acuerdo, es verdad que ahí hay una influencia oriental, puesto que el contacto que había en estos lugares del Mediterráneo con la India, en toda la cuenca mediterránea, los contactos intelectuales, etcétera, etcétera, hacen posible suponer que algunas ideas, por ejemplo, de unos sabios indios que se llamaban los gimnosofistas, ¿no? Y con los cuales es posible que estos primeros pensadores presocráticos hubiesen tenido algún contacto directo, ¿no? Muchos de ellos viajaron por la cuenca mediterránea, por distintos lugares, ¿no? Y esa idea de que la naturaleza es un ciclo que se repite es una idea oriental, eso está claro, ¿no? Y es una idea que comparte toda la filosofía griega, casi casi sin excepción, y que hasta la aparición del cristianismo y de la idea judio-cristiana de un inicio y un final, todos van a compartir, ¿no? La naturaleza es un ciclo de renovación, de lucha, de destrucción, y es una idea que está en el budismo, que está en el hinduismo, que yo creo que sin ninguna duda se puede calificar de oriental, ¿no? Bueno, con estos pensadores presocráticos es verdad que la historiografía oficial pues no ha sido excesivamente justa, ¿no? Puesto que se suelen liquidar rápidamente, ¿no? Y metiéndolos en ese cajón desastre sin tener en cuenta que hay pues muchas diferencias entre ellos, ¿no? Antes hablaba de Heráclito como el fundador de uno de los primeros sistemas sistematizadores de toda esa filosofía antigua, y luego tenemos ni más ni menos que a Parménides, ¿no? Que en lo intelectual es enemigo de Heráclito y que de alguna manera es un gran precedente de Platón. El propio Platón beberá, conocerá todas estas fuentes de la filosofía previa a Sócrates y lo que se llama la filosofía presocrática, ¿no? Parménides, para los oyentes, que su frase más famosa y conocida es tan enrevesada como lo que es y lo que no es, no es. Y lo que no es, no es, ¿no? Sí. Parménides... No puede ser. Eso es. Y no puede no ser. Eso ya no es oriental. Eso ya es profundamente griego, ¿no? Claro, Parménides ya es un metafísico, ¿no? Si los primeros y tales, Anaximandro o Anaxímenes, son filósofos que podríamos considerar, o pensadores que podríamos considerar materialistas, ¿no? Al margen de toda la cuestión de la influencia mítica, religiosa, etcétera, etcétera, Parménides es un pensador que ya abre el idealismo que luego Platón irá desarrollando, ¿no? Y que por otra parte era enemigo intelectual de Heráclito, quien decía eso de que todo cambia, todo es fluir y todo es una lucha de contrarios, y que casi estaba en un relativismo, ¿no? Porque venía a decir que, bueno, hay una sabiduría de un tipo especial a la cual solo se puede acceder por medio de la razón, y que todo lo demás es apariencia, y que los humanos pues del mundo apenas pueden saber nada más que la opinión, algo que luego también Platón retomará, ¿no? O sea, que ya hay con Heráclito y Parménides ya entramos en una vía más profundamente metafísica, ¿no? Entonces, por un lado tenemos esa raíz materialista que Onfray reivindica en su Contrahistoria de la Filosofía, ¿no? Y que también algunos otros han reivindicado como el origen de la ciencia, ¿no? Con grandes avances y con grandes descubrimientos en el ámbito de la matemática y de la astronomía, en la filosofía presocrática. Y luego tenemos a los que podemos considerar los fundadores del pensamiento metafísico, desde luego Parménides de Lea, Heráclito, y luego ya tenemos a la figura de Pitágoras y los pitagóricos, una figura fascinante que daría para un programa en sí mismo, puesto que él funda una comunidad de vida, él abre un conocimiento especial, que es un conocimiento, por un lado, basado en la razón y en la matemática, todos recordaremos el teorema de Pitágoras, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que, sin embargo, es una figura radicalmente religiosa, la de Pitágoras, y que es la influencia más importante en la filosofía de Platón, de toda esta filosofía que precede al propio Platón, ¿no? Bueno, estábamos en el siglo V antes de sexto, quinto antes de nuestra era, ¿no? Y ya vamos a un momento en el que Atenas se consolida, ¿no? Como un centro, por un lado, de poder político y por otro lado, intelectual. Cultural, ¿no? Cosmopolita, eso es el centro de un imperio marítimo. Efectivamente, ¿no? Atenas ya aparece como el centro de eso que se conoce como la Hélade, ¿no? Siempre en disputa con Esparta, etcétera, etcétera. Pero en Atenas, bueno, pues se dan las condiciones sociales, económicas y políticas para que sea posible la aparición de unos pensadores ya más sistemáticos, ¿no? Y dentro de estos pensadores, pues tenemos ya a los sofistas, ¿no? Muy maltratados por la tradición también histórica de la filosofía y muy maltratados en el lenguaje, ¿no? Puesto que la palabra sofista, incluso hoy en día en el lenguaje común, pues sigue teniendo un matiz muy peyorativo, ¿no? Si alguien es acusado de ser un sofista, ¿no? O de utilizar sofismas en el discurso, quiere decir que es alguien pues que hace trampas con el lenguaje, que te quiere enredar, que te quiere engañar, ¿no? Que utiliza la apariencia, los argumentos, ¿no? Efectivamente, las falacias y demás, efectivamente, ¿no? Todo esto tiene que ver con cómo tanto Platón como Aristóteles maltrataron a los sofistas, maltrataron intelectualmente, para que se entienda, ¿no? Puesto que, bueno, claro, para Platón, desde luego, eran unos enemigos intelectuales de primer orden, y luego además enemigos sociales. Y enemigos sociales, claro, porque vivían de ello, se dedicaban de ello y necesitaban trabajar para vivir. Claro, ¿no? Para Platón era indigno que los sofistas, que son considerados los primeros profesionales de la educación y de la enseñanza, puesto que cobraban por las clases que daban a sus discípulos, ¿no? Platón lo considera un insulto. Claro, muchas veces se olvida que Platón es un aristócrata que se puede permitir el lujo de dedicarse a la reflexión y al pensamiento filosófico, puesto que no tiene que trabajar, puesto que bien, proviene de una familia aristocrática y no le falta para vivir, ¿no? Sin embargo, los sofistas durante mucho tiempo en la historia oficial de la filosofía fueron maltratados, aunque en las últimas décadas han sido reivindicados, ¿no? Pues ¿por qué? Pues porque es que si los sofistas y sin Sócrates, o sea, Sócrates y los sofistas son como una moneda de dos caras. No es posible entender a Sócrates sin los sofistas ni a los sofistas sin Sócrates, ¿no? En el momento en el que estamos, en el siglo V o IV, antes de nuestra era, Atenas se consolida como ese centro intelectual, estos pensadores ya olvidan un poco el interés por el origen del cosmos, ¿no? O sea, que ahí, claro, la discusión había quedado atrapada entre la propuesta de Parménides, ¿no? Y Heráclito, entre estos dos sistemas de filosofía que eran opuestos y que no era posible una síntesis. Y, claro, Atenas es un lugar en el que la vida política, la vida comunitaria, se convierte en objeto de reflexión. Es en objeto de reflexión, es del día a día, y luego estamos en una época, además, de muchos cambios, ¿no? De políticos y demás, reforma tras reforma tras reforma, ¿no? Claro. De la democracia radical, de la época de Pericles, Timón y demás. Sí. Estamos en momentos de grandes cambios y de grandes, digamos, responsabilidad dentro de la ciudadanía, de participar en las asambleas, de hablar, de tomar decisiones, de decisiones que te pueden llevar a una guerra o a otra, o decisiones económicas y demás, ¿no? Entonces, es una época en la que la gente, digamos, que empieza a mirar de cara, ¿no? A la reflexión y demás, y por eso también los sofistas, de alguna forma, también dejan de mirar tanto al cielo, ¿no? Y miran más de frente, ¿no? Al ser humano, a la política, ¿no? Los sofistas tuvieron una influencia política en la Asamblea de Atenas enorme, ¿no? ¿Por qué? Claro, había habido una pequeña crisis de la aristocracia, ¿no? Puesto que en las distintas guerras que tienen primero con los persas y luego con Esparta, es necesario movilizar a los campesinos, ¿no? Ya no, los aristócratas solos no bastan para luchar contra los demás, sino que los campesinos tienen que ser movilizados, y en el momento que los campesinos son movilizados para la guerra, empiezan a reivindicar una serie de derechos, ¿no? Sí, cuando la guerra deja de ser de una serie de aristócratas a caballo, ¿no? Y empieza a ser la de los hoplitas, ¿no? La infantería, y son los que luchan, claro. Pues realmente es cuando... porque sí que en la antigüedad, porque en Roma pasó algo parecido, ¿no? Sí. La defensa de la ciudad, ¿no? La defensa de la ciudad, digamos que es la que de alguna forma legitimaba tus derechos políticos, ¿no? Claro. Entonces, una vez que defendían la ciudad, pues empezó, digamos, a democratizarse, ¿no? A democratizarse, digamos, en un sentido no moderno. No moderno, relativamente, ¿no? Sí, esos primeros ciudadanos que por haber luchado en la guerra les va siendo reconocido el derecho de ciudadanía, que son varones libres, es decir, es una democracia imperfecta, puesto que las mujeres no participan, los esclavos no participan, Grecia, Atenas... Extranjeros tampoco, era una sociedad esclavista, ¿no? En torno a, bueno, pues en la asamblea democrática griega, perdón, ateniense, podemos suponer que participaba en torno al 15-20% de la población que en aquel momento, en el siglo V o IV, vivía en Atenas, ¿no? Es que es una democracia muy imperfecta, pero será aproximadamente un 1000 o un 10000% más que las democracias actuales. Efectivamente, y además... Por ver la perspectiva, claro, vamos. Y es una democracia asamblearia, y aquí entran los sofistas. ¿Qué hay que hacer para participar en estas asambleas, ¿no? Pues claro, era necesario, en primer lugar, hablar bien en público, ¿no? O sea, una vez que en el combate político se van, bueno, pues ganando esos derechos, ¿no? Era importante que quien quisiese participar en la asamblea, que quisiese optar a proponer algo, incluso a ser elegido para alguno de los muchos cargos que tenía la democracia ateniense, supiese defender sus ideas en público. Entonces, aquí entra la cuestión de que tradicionalmente los aristócratas habían ocupado esos cargos porque se les consideraba virtuosos, pero los sofistas, ¿no? Al convertirse en profesionales de la enseñanza, enseñan a participar en la democracia. Las asambleas de Atenas enseñan a los ciudadanos, aquellos que, al menos los hijos de los comerciantes, los propios comerciantes que les pueden pagar esas clases, les enseñan a hablar bien en público, les enseñan oratoria, les enseñan retórica y a defender una serie de argumentos, ¿no? Entonces cambia la idea de la virtud. Ya no se es virtuoso por nacimiento, sino que el ciudadano virtuoso es aquel que es capaz de participar en la asamblea ateniense, de defender sus ideas, sus propuestas en público y de convencer a todos los demás para que voten su propuesta, su idea o su candidatura, ¿no? Entonces los sofistas se encargan de enseñar precisamente estas habilidades retóricas y oratorias a sus discípulos, a aquellos que les pueden pagar por sus clases. Esto era algo que, como he comentado antes, le ponía muy nervioso a Platón, ¿no? Puesto que consideraba que esta no era una enseñanza encaminada a la sabiduría, ¿no? A la verdad con mayúsculas, sino que era una enseñanza encaminada, bueno, pues a sin más, a participar políticamente, ¿no? Teniendo en cuenta que Platón, precisamente demócrata, no fue nunca. Puesto que fue un aristócrata, era un enemigo de la democracia, un enemigo declarado. Y además, bueno, parte de su familia estuvo implicada en un periodo tiránico en Grecia. Los 30 tiranos, etc. En parte, él también perdió su vocación política. Él estaba destinado a ser un político profesional, entre comillas, o a dedicarse a la política en Atenas, y pierde su vocación, al menos es tal y como lo cuenta la tradición, por la mala experiencia de esta dictadura. Pero desde luego Platón no era demócrata, y los sofistas son radicalmente demócratas en el sentido que hemos hablado antes de lo que fue la democracia ateniense, ¿no? Y participar además de un contexto político, ¿no? La llamada ilustración ateniense, y además de un contexto político y cultural, pues ebullición, sí, cambiante, pues porque no solo eran profesores, sino también fueron gente que hicieron una especie como de filosofía de la cultura, ¿no? Podríamos llamar, ¿no? En la que, bueno, pues ponían en jaque pues las tradiciones religiosas, la propia política, ¿no? Muchos de ellos pues plantearon diferentes sistemas políticos, los que algunos planteaban pues sistemas políticos en los que desaparecía la propiedad privada, otros en los que se creaba una sociedad de clases pues parecida quizás a la feudal. Digamos que cada uno era quizás un momento pues eso, de ebullición de ideas, sí, ¿no? En el que se era muy consciente de que eran momentos de cambios, en lo que era, digamos, el momento de replanteárselo todo. Muy poco se plantearon el Estado, sí que es cierto, pero sí, claro, es que el Estado como tal, como como idea es difícil imaginar que pudiera existir en Atenas. Existía un sentimiento de comunidad, ¿no? Es que es un estado muy diferente, es un estado cercano y del que claro. Todo el mundo es partícipe, ¿no? Bueno, todo el mundo. Casi todo el mundo, ¿no? Pero luego hay que imaginarse esto en su contexto, ¿no? En el contexto de Atenas, en el contexto del Ágora, donde bueno, pues te encontrabas a los sofistas enseñando, te podías encontrar las asambleas donde esa discusión era viva y donde se estaban poniendo en cuestión las tradiciones religiosas, la herencia recibida, la propia aristocracia, y donde encontrabas escuelas de pensamiento intelectualmente opuestas, pero que discutían en público porque se consideraba, sobre todo, ¿no?, esto que se llama la isegoría, el derecho a la palabra, el derecho a la libertad de expresión. La igualdad de palabra. La igualdad de palabra, ¿no? Se consideraba que era un derecho que todo el mundo tenía. Claro, siempre y cuando se contase con la capacidad de hablar en público y de defender los propios argumentos, ¿no? Entonces es verdad que los sofistas han sido llamados los humanistas de la antigüedad, entre otras cosas porque es que muchos de ellos eran extranjeros, no eran atenienses, no pertenecían a familias nobles atenienses, ¿no? Es una cosa muy curiosa porque, bueno, claro, la sociedad ateniense era tremendamente conservadora y religiosa, por ejemplo, ¿no? Y Atenas se convirtió en un centro, digamos, donde se puso en duda todas las tradiciones religiosas, se puso en duda todas las tradiciones políticas y demás. Pero bueno, la propia gente ateniense era, pues bueno, muy religiosa. Era muy religiosa, era una sociedad, claro, una sociedad tribal. Uh-huh. Más que clasista, sí, empezar era, por ahí, ¿no? Era una sociedad tribal. Que ya costó, ¿no?, romper lo de los nombres familiares y demás. Eso es. Pero claro, ahí hay que recordar la influencia de la filosofía presocrática. Es decir, las filosofías de la fisis, la puesta en cuestión de las explicaciones míticas y religiosas, aunque fuese tímidamente, ¿no?, tenía que ver con estas cosmovisiones independientes que venían de fuera. Y los sofistas las traían de fuera. Los sofistas venían de otras polis. En algunos casos venían de polis que estaban situadas en la actual Turquía, ¿no?, que tenían algunos contactos con el Oriente, y como extranjeros pues tenían mucha más libertad de expresión en el uso de la palabra y sobre todo ningún complejo, ¿no? Entonces, claro, una sociedad conservadora, ¿no?, le hacen poner en cuestión sus propias categorías políticas y de pensamiento. Y se produce esto que en alguna medida puede ser considerado el milagro ateniense, ¿no?, en un contexto donde todo se pone en cuestión, ¿no? O casi todo. Tampoco todo, ¿no? Sí, la propia polis, por ejemplo, ¿no? La propia comunidad no se ponía en cuestión, pero todo lo demás. Todo lo demás, claro, porque la propia comunidad era considerada como un vínculo casi sagrado, ¿no? Uh-huh. Es decir, la propia polis ateniense, aquello que vinculaba a los ciudadanos, por lo menos a los varones libres, con los demás, era algo considerado, pues sí, yo creo que podríamos decir un vínculo propiamente sagrado, ¿no? Aparte de los elementos culturales, eso que se llama pues la Hélade, la lengua griega, las tradiciones religiosas, ¿no? Pero en este contexto es donde disputan. Entonces nos encontramos por un lado a los sofistas, ¿no?, y por otro lado nos encontramos la figura de Sócrates, ¿no? Sócrates, que es una de las figuras más enigmáticas de la antigüedad y más interesantes, ¿no? No era aristócrata, para empezar, ¿no? Bueno, es considerado el maestro de Platón, pero no hay que olvidar que también muchos de los sofistas le consideraban su maestro. Muchos de los sofistas discutían en el Ágora, en la plaza pública, con Sócrates, y el propio Sócrates, ¿no?, puede ser considerado maestro no solo de Platón, sino de las filosofías hedonistas y de algunas de las filosofías materialistas, como por ejemplo la de los atomistas o la de Diógenes de Sinope o Diógenes el cínico, ¿no? Mira, me estoy recordando ahora mismo en la Apología de Sócrates del amigo Platón cómo Sócrates dice, ¿no?, querer ser o ser un tábano para las buenas gentes, ¿no?, de Atenas, ¿no? Es como un buen símil con Diógenes de Sinope en ese caso, ¿no?, por ejemplo. Sócrates era un elemento radicalmente provocador, ¿no? O sea, toda su figura, si nos olvidamos un poco de la tradición platónica, ¿no?, toda su figura tiene que ver con un elemento de provocación permanente, ¿no?, con una puesta en cuestión de los valores, aunque luego es verdad que desde un punto de vista radicalmente ético y moral y basado en una idea de la virtud, ¿no?, y desde luego en su madurez, en una filosofía, en una postura que era radicalmente ya antisofística, ¿no? Es decir, Sócrates parece ser que pudo entender que en un momento determinado la filosofía de los sofistas conducía al relativismo, ¿no? Y que el relativismo pues no estaba bien, sino que, bueno, pues debían establecer una serie de valores, que es la justicia, que es la verdad, que es la belleza, que es la valentía, sobre los que fundar la convivencia. También es cierto que en la época final de Sócrates, pues igual quizás esa sofística que creó, o sea, hizo que Atenas estuviese en esa ebullición de pensamiento, de reflexión y demás, en la época final, es decir, estamos hablando pues el 410, 400, digamos en la última etapa de la Guerra del Peloponeso, Atenas sí que es verdad que se fue convirtiendo alguna vez en una especie de república de abogados, ¿no? Donde, sobre todo quizás después de la Guerra del Peloponeso, una vez quizás ya muerto Sócrates y demás, pero donde quizás esa vocación, ¿no? De aprendizaje, ¿no? De los ciudadanos atenienses, de participar en la asamblea y tal, se convirtió una vez en poco a poco en pagar al profesional orador para que hable en tu nombre y demás, ¿no? Y los discursos se convirtió quizás en una retahíla de... Claro, pasa que dentro de la sofística habría que distinguir, por un lado, los grandes maestros sofistas, que son Gorgias y Protágoras, por mencionar a esos los más importantes, de la sofística de esa de la que tú hablas, que sería la erística, es decir, ya cuando algunos... La posterior, los sofistas se convierten precisamente en oradores, ¿no? En defensores, prácticamente lo que hoy en día llamaríamos un abogado, es decir, alguien que puede defender una idea aunque no crea en ella. ¿No? Pero Protágoras y Gorgias no son todavía así, pese a que son relativistas, pese a que son escépticos desde el punto de vista del conocimiento y pese a que defienden la capacidad de la palabra para intervenir en la asamblea, ¿no? Pero no son sofistas de segunda o de tercera generación, sino que son, bueno, sofistas que defienden una concepción de la cultura, de la polis y de la propia filosofía, de la propia sabiduría, distinta a la que defendía el último Sócrates y el propio Platón, ¿no? Por eso disputaban tanto y por eso el propio Platón se dedica en su obra a caricaturizar un poco la figura de los sofistas, ¿no? Porque no le interesa realmente tener una discusión filosófica seria con ellos, ¿no? Y porque por otra parte, desde luego, es legítimo en sus diálogos, podía desde luego escribir lo que considerase oportuno, pero fueron sus contrincantes intelectuales, entre otros, porque tenemos los atomistas y tenemos a Diógenes el cínico, que también fueron sus contrincantes. O sea, que muchas veces cuando se echa esa mirada retrospectiva a la antigüedad aparece Platón como una figura se sigue la misma la ¿no? línea recta, ¿no? Sócrates, Platón, claro, Aristóteles, claro, tal, ¿no? Claro, claro. Y eso es una versión radicalmente falsa de lo que ocurría en Atenas durante ese siglo, ¿no? Y en el que las disputas intelectuales eran permanentes y donde era difícil, o pudo ser difícil, haciendo un ejercicio de imaginación, suponer que el platonismo fuese a triunfar como la filosofía, ¿no? Con la importancia que luego ha tenido, como hemos comentado al principio, en la historia de la cultura occidental y del pensamiento filosófico, ¿no? Podía haber sido la filosofía sofística, podía haber sido el hedonismo, podía haber sido el propio materialismo, ¿no? Porque luego vienen los materialistas y esos ya sí que, como pensadores radicalmente ateos, ponen en cuestión la religión, ¿no? Y tienen bastante aceptación. Los filósofos atomistas, ¿no? Dentro de... Y son radicalmente opuestos a Platón. Totalmente. ¿No? De hecho, Platón, que bueno, todo el mundo conoce este nombre, o sea, conoce mucho más que el de Demócrito, por ejemplo, ¿no? Principalmente porque conservamos básicamente toda su obra, ¿no? Sus diálogos y demás. Y luego, pues porque como hemos comentado, ¿no? Que coincide precisamente luego, es utilizado por el cristianismo y demás, pero es que del resto de filosofías, ¿no? Contrarias, ¿no? Pues Platón, ahí ya no sé si estoy desbarrando, Platón o Plotino era el que hablaba que el cuerpo era un féretro de... Sí. ¿No? Sí, bueno, sí. Pues que dan, digamos, importancia a la vida más allá, ¿no? Más allá de la vida, ¿no? Pues expresante a las ideas, ¿no? Al mundo las ideas platónico y no a esta vida, ¿no? Al presente, mientras que esos otros filósofos sí que daban importancia a esta vida, ¿no? Al cuerpo y demás, y chocaban realmente, ¿no? Y curiosamente... O igual no tan curiosamente, porque igual se pueden encontrar un poco las razones y demás, pero sí que ha triunfado una tradición muy concreta, ¿no? Sí. Y luego, Pero es curioso, pasa que a veces aplicamos retrospectivamente categorías para entender el pensamiento antiguo, ¿no? Porque ahora estaba pensando, claro, es verdad que la disputa entre la filosofía materialista de los atomistas, de Leucipo y de Demócrito, de parte de los sofistas, que podemos considerar, desde luego los sofistas no fueron antirreligiosos, ¿no? Los atomistas parcialmente sí, ¿no? Pero la diferencia fundamental entre Platón y todos estos, entre los atomistas y parte de los sofistas, es lo que tú comentas, ¿no? Es decir, ¿cómo se concibe la realidad? Como dos ámbitos, y Platón habla, bueno, por un lado está la materia, el mundo real, y por otro lado hay otra dimensión distinta, un mundo que podemos llamar en general como mundo espiritual, el mundo de las ideas, donde va el alma. No hay que olvidar que Platón creía en la existencia de un alma personal que sobrevive a la muerte, aunque también él creía en la reencarnación, y esto es una idea muy, muy oriental. Bueno, incluso lo de los dos mundos, ¿no? Sí. Yo recuerdo que en toda la mitología babilónica, bueno, probablemente de toda mesopotámica, estaba precisamente esos dos mundos. Es que me recordaba mucho Platón a esta mitología, o esta mitología a Platón, bueno, que es anterior a Platón, en la que está el mundo físico y luego es una copia del mundo celeste, ¿no? Sí. Que es mucho más perfecta. Entonces están obviamente los dioses, están los reyes, ¿no? Del dios, el dios guerrero fuerte, y luego está jerarquizado exactamente de la misma forma que en el mundo real, ¿no? Solo que el mundo real, digamos, el mundo físico es mucho más imperfecto, ¿no? El mundo físico sería literalmente Platón dice que es una copia de las ideas, ¿no? Pasa que el concepto de idea en Platón es muy complejo porque las imaginaba como unos entes inmateriales que estaban en ese mundo, en el mundo de las ideas, y que, bueno, en un acto de aparición del cosmos o de dar forma, pues son los modelos en los que se inspira esa figura que él llama el demiurgo, para, como un artesano que da forma a la vasija de barro, ¿no? A partir de la materia informe, pues crear el cosmos que él consideraba. Aunque en Platón sí que es verdad, es que ese rechazo a lo físico y lo material luego es más profundamente judeocristiano, ¿no? Es verdad que Platón establece estos dos niveles ontológicos o metafísicos de la realidad, pero luego, curiosamente, o sea, no hay que olvidar que Platón es un griego y que, como todos los griegos, hay una defensa, aunque sea menor, de la belleza física y del culto al cuerpo, ¿no? Y de la necesidad de que sus discípulos se educaran no solo en la matemática y en el conocimiento filosófico, sino también en la gimnástica. Y entonces, claro, no tenemos un rechazo hacia lo físico y lo corporal tan radical como tenemos en la herencia cristiana de Platón, ¿no? De Platón nunca dirán los cristianos, ni se acordarán de que él creía en la reencarnación. Claro, porque esto es un hecho, esta es una idea radicalmente oriental, como tú comentas, pero que la filosofía cristiana no les interesa para nada. Les interesa los dos niveles, el mundo de las ideas y el mundo de lo físico. Y como mucho la resurrección de los cuerpos, que es mucho más visual que la de las almas, ¿no? Como mucho el hecho de que el alma sobreviva al cuerpo, sí, y que el alma sea la verdadera realidad del ser humano, ¿no? ¿Te parece que pongamos una cancioncilla ahí para descansar? Porque yo no estoy nada cansado, pero no sé si nuestros oyentes. Igual sí. Así que vamos a poner, mira, Don't Let Me Be Misunderstood o algo así, de Los Animals. Baby, do you understand me now? Sometimes I feel a little mad. Don't you know that no one alive can always be an angel? When things go wrong, I seem to be bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Baby, sometimes I'm so carefree with a joy that's hard to hide. And sometimes it seems that all I have to do is worry, and then you're bound to see my other side. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. If I seem edgy, I want you to know that I never mean to take it out on you. Life has its problems and I get my share, and that's one thing I never meant to do, 'cause I love you. Oh, oh, oh, baby, don't you know I'm human? I have thoughts like any other one. Sometimes I find myself alone regretting some foolish thing, some little sinful thing I've done. I'm just a soul whose intentions understood. Bueno, pues aquí seguimos en La Linterna de Diógenes, en Irola Irratia, el 107.5 de la FM, si es que lo está escuchando a través de la radio, si no es que lo está escuchando en la página web, que es el www.sindominio.net/Irola. Y bueno, pues aquí continuamos hablando de filosofía con Ande Calarrea y vamos a entrar ya con los materialistas, atomistas y demás, ¿no? Vamos a ir con los atomistas, solo un par de cositas por cerrar con los sofistas, ¿no? Dos, o al menos una de las cosas más conocidas de Protágoras, ¿no? Que tiene que ver con toda esta revolución intelectual, que sería lo de que el hombre es la medida de todas las cosas, ¿no? El principio del homo mensura, es decir... De las que son y las que no son. De las que son y de las que no son. Eso quiere decir que ya los dioses no tienen tanta importancia, sino que el universo tiene que ser entendido desde el punto de vista de los hombres, en el sentido de los seres humanos, ¿no? Y luego su idea de que no hay posibilidad de alcanzar un conocimiento absoluto, ¿no? Sino que todo es relativo. Cuidado con esto, porque luego, hoy en día, pues claro, sabemos que el relativismo, pues entendido como el nihilismo posmoderno, no sería exactamente lo mismo, pero desde luego no son... no representan una filosofía dogmática, sino que, bueno, están abiertos, claro, venían de fuera, conocían muchos sistemas religiosos, muchas costumbres, y proponen esa idea de que, bueno, todo es relativo, aquí se hace de esta manera, allí se hace de otra, y nadie es quien para juzgar qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Podríamos decir algo así como que, cuando al decir que el hombre es la medida de todas las cosas, se refiere un poco al valor que se le dan a las cosas, ¿no? El valor que se le da, pues depende, pues eso, precisamente del valor que le demos nosotros, no un valor intrínseco. Sí, y luego, pero claro, luego posteriormente en la evolución ya con los atomistas, ¿no? El hecho de poner en valor la propia vida humana, no, no tanto la futura existencia de un alma que, bueno, pues irá quizá a otro lugar, si queremos en la metempsicosis, en esto de la reencarnación de Platón, sino en esta vida, ¿no? En esta vida que es una vida material, que es una vida concreta, ¿no? Y que a cada uno le implica una ética de la situación, que es algo que inventa Gorgias, ¿no? ¿Cómo puedo saber qué es lo bueno y qué es lo malo? Bueno, pues depende de la situación. Tienes que ser capaz de interpretar y de leer la situación en la que tú te encuentras, y tú debes decidir en ese momento qué es lo que vas a hacer. No habría unos principios que a ti te dicten esto es así y siempre tienes que actuar así, porque las situaciones son distintas, ¿no? Pero por pasar un poco a los atomistas, ¿no? Que filosóficamente sí son, por excelencia, los enemigos de Platón, ¿no? A los cuales es muy curioso, ¿no? Se les llama presocráticos. Se les llama, claro, ahí hay un lío, porque que a Demócrito se le llame presocrático, dice Onfray en el primer volumen de su obra, ¿no? Que claro, alguien que sobrevive a Sócrates, no sé si son 20 o 30, sí. O 30 años, ¿no? Sí, creo que eran unos 5 años menor, además. Eso es, ¿no? Ser considerado un presocrático, teniendo en cuenta que sobrevives a Sócrates después de su muerte, pues es una clasificación errónea, ¿no? Y también es una clasificación que menosprecia a la filosofía atomista, ¿no? Tanto a Demócrito como a Leucipo, que es el fundador del atomismo, ¿no? Hombre, los atomistas, desde luego, en física son clarividentes, ¿no? Entender, ¿no? Volviendo a esa pregunta por el origen por la composición de la materia, por el origen del cosmos, entrever o tener la intuición, ¿no? Porque es una intuición, sí, ¿no? De que la materia está compuesta de unas partículas pequeñas que no se pueden apreciar a simple vista, ¿no? Indivisibles, etcétera, etcétera. Tener esa intuición que, ¿no? que a la larga, con todos los cambios y todos los ajustes que habría que hacer, es manifiestamente verdadera, puesto que hoy en día sabemos que la materia se compone de partículas elementales, etcétera, etcétera, ¿no? Sabemos que dentro, cuando el átomo, pues hay unas partículas más pequeñitas, ¿no? Y ahí andan los físicos a ver si encuentran, ¿no? Peleándose por cuál es la o cómo funciona la física a nivel subatómico, pero los atomistas lo ven, ¿no? Dicen, bueno, el universo es materia y la materia está formada por estas sustancias que se llaman átomos, ¿no? Que son indivisibles y que se juntan y que se separan. Interactúan entre sí por medio de una serie de fuerzas, fundamentalmente de atracción y de repulsión, y eso explica todo el cosmos. Algo que, de hecho, influyó mucho, por ejemplo, en filosofías helenísticas, ¿no? El estoicismo, sí. El epicureísmo y demás, ¿no? Los estoicos y los epicúreos aceptan la física atomista, ¿no? Claro, porque es que, por un lado, esa física atomista, además de ser clarividente, lleva o puede llevar, no en todos los casos fue así, pero puede llevar a un rechazo de los dioses. Ya ahora sí que nos encontramos con unos pensadores que son ateos. Es decir, si el cosmos es materia, ¿no? Incluso aunque se acepte la existencia de una dimensión, que es el alma también es material, el alma también está compuesta de átomos. Y desde luego después de la muerte el alma se disgrega y no hay nada, el alma no va a ninguna parte, ¿no? Sí, pero que podían de alguna forma, digamos, creer en cierta sacralidad, que la palabra sacralidad quizás está muy, muy cristianizada, ¿no? Demasiado bueno, es cristianizada, sí. Pero bueno, o divinidad, pero no una divinidad personal, sino, digamos, estoy pensando en algo pues más cercano al panteísmo, ¿no? A todo es Dios, ¿no? Sí, o sea, Dios no existe un Dios, sino todo es Dios, todos somos Dios, ¿no? Todos formamos parte. Bueno, eso quizás también es muy estoico, ¿no? Quizás luego al posterior, pero. Sí, pero es una idea que tiene que ver con eso, con concebir la naturaleza y el cosmos como algo sagrado, pero en el sentido, no en el sentido de, en el sentido cristiano, en el sentido judeocristiano, ¿no? Sino en el sentido de concebir la naturaleza como un poder superior al individuo, ¿no? Como un poder superior que sobrevive. Del que el individuo forma parte, aunque sea una parte infinitesimal de ese, de ese cosmos enorme, ¿no? Y que está compuesto por una serie de fuerzas y que está en movimiento, que está en permanente devenir. Esto es una idea muy heraclitiana, proviene de Heráclito, ¿no? Y esto es el panteísmo, ni más ni menos, ¿no? O sea, que podemos considerar que los atomistas también son panteístas, es decir, creen en una fuerza divina, pero no como lo entenderán los judíos y los cristianos, sino como la naturaleza es divina en el sentido de que es algo que trasciende la vida individual, es algo que está más allá de la vida individual, ¿no? Y uno, bueno, pues es una conformación de átomos particular y personal, ¿no? Que existe durante un tiempo determinado y luego forma parte otra vez, ¿no? O sus átomos vuelven a reintegrarse, ¿no? En ese cosmos que está en permanente evolución y que, y que hace sus ciclos, ¿no? Entonces esto es una idea, claro, muy provocadora. Y desde luego para Platón, ¿no? Que creían que el alma era una sustancia espiritual completamente distinta del cuerpo, ¿no? Y que además, ya anticipando algunas ideas que luego vendrán en la tradición cristiana, que en función de la vida que uno lleve, su alma se purifica, ¿no? Y que el objetivo sería purificar el alma para que ya no se reencarne más. Esto es muy budista, curiosamente, ¿no? Muy indio, ¿no? Porque en el momento en que esa purificación del alma, que solo puede llegar, entendía Platón, por medio de la sabiduría, ¿no? Es superar el samsara, ¿no? Eso es. Ya el alma... Salir de ese ciclo... Eso es. Lo que pasa es que para los hinduistas, para los budistas, el alma se disolvería en el cosmos o en una cosa así, ¿no? Y para Platón iría a la isla de los bienaventurados, iría a ese mundo de las ideas a la que pertenece y estaría allí en éxtasis de felicidad permanente, ¿no? Que no son las islas afortunadas, no es las Canarias, ¿no? No. Que era como conocían los griegos. Las islas de los bienaventurados. Es que toda la parte religiosa de Platón en los distintos textos da ideas a veces que son contradictorias, ¿no? Yo recuerdo que, bueno, leyendo el manual este de Antiserie que hemos comentado antes, cuando presentaba a Platón, que decía que era el que había comenzado a filosofar, bueno, a navegar sin remos, ¿no? Sí. Y claro, yo lo entendí como había empezado a filosofar haciendo trampas. A mí me dio la impresión de que cuando se refería a mira qué bien Platón, que empieza a navegar sin remos, ¿no? Que la filosofía como que despega con Platón, yo entendía lo que está empezando a hacer es trampas, ¿no? Sí, lo que se llama la segunda navegación, ¿no? La segunda navegación. Quiero recordar que Antiserie lo llama así, ¿no? Creo que menciona, no sé si es Aristóteles que habla de que Platón inicia una segunda navegación. Bueno, recogiendo a Pitágoras y a Parménides, pues Platón termina ese camino filosófico que es la fundación de la metafísica occidental, ¿no? Sin embargo, los atomistas pues son antimetafísicos, ¿no? Lo que existe es la materia, son los átomos, que cuando se disgregan, se juntan, se disgregan, existe ese devenir permanente de las cosas, ¿no? Y por otro lado, ¿no? Que es una cosa que Onfray también recoge muy bien, ¿no? Los atomistas, al menos Demócrito, tienen que ser considerados como uno de los primeros hedonistas. Claro, porque tener una concepción del mundo materialista, una física materialista, implica también una ética, ¿no? Y la búsqueda de una felicidad radicalmente materialista. Si no creemos en una vida más allá, ni en una trascendencia más allá de lo físico, solo nos queda esta vida, ¿no? Solo nos queda esta vida para realizar nuestro proyecto personal y para alcanzar una felicidad que es posible. Muchos estarán recordando, los oyentes estarán recordando a Nietzsche, ¿no? A Nietzsche, Nietzsche, pues de hecho es un, digamos, un... Claro, es que Nietzsche recupera de alguna manera... parte de toda esta tradición materialista de la filosofía clásica, ¿no? Como los atomistas y como otros, ¿no? Pero ese es el proyecto hedonista. La felicidad es alcanzable en esta vida, ¿no? Y esa felicidad es entendida como un, no como una dicha espiritual, sino como una felicidad basada en un uso moderado. Bueno, luego aquí hay distintas, distintas corrientes, pero un uso moderado de los placeres, ¿no? Un no renunciar al cuerpo, ¿no? Porque luego viene la filosofía, el neoplatonismo, el cristianismo, que sí, ya condenarán el cuerpo como pecaminoso, como lugar del sexo, fundamentalmente, ¿no? Y para los hedonistas no hay ningún problema en aceptar la corporalidad tal y como es, ¿no? Y en aspirar a una felicidad que tendría que ver o se podría alcanzar por medio de una sabiduría especial, que sería esa sabiduría de la vida individual de cada uno. Es decir, cada uno tiene que encontrar ese, ese camino, tiene que encontrar su sabiduría personal, ¿no? Para entender qué es lo que le conduce a él o a ella a su felicidad personal. A mí me gusta especialmente, bueno, quizás es un término algo posterior a estos, el término de autarquía, ¿no? Es el dominio de sí mismo, ¿no? Esa, digamos, esa templanza, esa, ese equilibrio del que hablan muchos filósofos griegos, precisamente, pues, que es con el cuerpo, es decir, no estamos hablando del ascetismo que, pues, que cristiano y demás, ¿no? El ataque al cuerpo, ¿no? No vamos por ahí, sino que damos de ese dominio de uno mismo a través, pues, de la moderación, de los equilibrios, ¿no? Sí, sobre todo sabiendo, sabiendo distinguir lo importante de lo no importante, ¿no? Es decir, algunos de los filósofos hedonistas, por ejemplo, proponían, pues, no participar en política, ¿no? Algo que nos puede sorprender, pero decía, la política solo trae problemas, solo trae quebraderos de cabeza, ¿no? Uno debe hacerse a sí mismo, y en este hacerse a sí mismo entra ese, ese dominio, ese autodominio, ese autoconocimiento, ¿no? Saber quién es uno, saber dónde está, y también saber renunciar, por un lado, a aquellos placeres que puedan ser considerados excesivos o perjudiciales para el cuerpo, ¿no? O a aquellas actividades que puedan suponer más pesares para uno mismo, ¿no? Es decir, si yo veo que una actividad política me va a suponer un pesar, ¿no? Pues es mejor renunciar a la política, o incluso en algunos casos, no sé si era el caso de Demócrito o de otro filósofo hedonista, renunciaba incluso a la familia, ¿no? Es decir, bueno, es mejor no tener familia, ¿no? Porque el objetivo sí, eres tú mismo. Aristipo podría ser igual. Igual Aristipo. Aristipo, sí. Que lleva mucha radicalidad el tema de la familia, el matrimonio, los hijos y demás. Podría ser Aristipo, sí. Y ahora se renuncia, pero claro, no como fórmulas generales, sino como una invitación. Es decir, cada uno es el que tiene que encontrar su fórmula personal, porque todo pasa por el conocimiento de uno mismo, ¿no? Hay un pensamiento que quizás sí que es muy griego, que es el de llegar a ser lo que ya se es, ¿no? Sí. Que bueno, está en Sócrates ya, ¿no? Pero bueno, es el llegar a ser lo que ya se es, que me parece un pensamiento pues bastante interesante dentro de, pues, de digamos de la idea general griega, ¿no? Que sí, que sí que se repite en diferentes, claro, pensadores. Es que esto del autoconocimiento es Sócrates, bueno, puro y duro, puro, ¿no? Duro, también es verdad. Conócete a ti mismo, ¿no? Es decir, a la sabiduría se llega por el conocimiento de uno mismo, ¿no? Y llegas a conocer lo que ya eres, ¿no? Es decir, que eres, bueno, hoy en día diríamos un ser humano, no un hombre, ¿no? Para utilizar para no ser machistas en el lenguaje, ¿no? Llegar a ser lo que ya se es, ¿no? Y eso no pasa más que por un ejercicio de introspección y de conocimiento de uno mismo. Por eso Sócrates puede ser considerado también el maestro de los atomistas, el maestro de Aristipo o de parte de la escuela cirenaica, ¿no? Porque la invitación de Sócrates es una invitación a transgredir las normas, a no aceptar las convenciones sociales y a no aceptar, ¿no? A la mayoría cuando uno está convencido de que la mayoría se equivoca, es decir, a la independencia, a la autarquía. Es que realmente la defensa de la autarquía es la defensa de la independencia personal hasta bueno, en el caso de Sócrates, hasta su propia muerte, ¿no? Yo soy, sí, independiente, ¿no? Yo me conozco, yo sé que estoy, o creo, bueno, sé que estoy en posesión de una determinada verdad, ¿no? Y si eso me lleva a la muerte, porque todos los demás piensan que yo estoy equivocado y me dicen, bueno, pues rectifica o muere, pues Sócrates decía, yo muero. Sí, sí. ¿No? Y los hedonistas pues dirían lo mismo, ¿no? Y luego, bueno, pues el hedonismo tiene resonancias también en otras filosofías y sobrevive afortunadamente en la Edad Media a duras penas, ¿no? Pero sobrevive, ¿no? Y luego hay una anécdota en cuanto a la relación entre Platón y Demócrito, ¿no? Que es que, no sé si es una fuente directa o indirecta, pero se comentaba que Platón llegó a decir que no sería mala idea quemar todos los libros de Demócrito. Sí, creo que eso está en Diógenes Laercio, en La vida de los filósofos ilustres. Para ver hasta qué punto, no solo Platón no cita jamás a Demócrito, o sea, hasta que, y toda la obra, dice Michel Onfray, se puede entender toda la obra de Platón como un, a ver si recuerdo la frase literal, como un ejercicio antiatomista, antimaterialista, es decir, que está todo el rato discutiendo tesis que no cita, es decir, el idealismo en contra del materialismo, pero sin citar jamás a las fuentes originarias, en este caso a un filósofo que disputó con él, que disputaba con él, al que se le rindieron honores después de su muerte, que tuvo una influencia social muy importante, que era un personaje de socialmente tanto o más conocido que Platón. Con un nombre curioso, ¿no? Demócrito, que es el campeón del pueblo, si no me equivoco. Eso es. Vamos. Demócratos y Demócrito, ¿no? Y al que le rindieron honores después de su muerte porque tenía una influencia política pues tanto más que Platón, ¿no? Y Platón no le cita nunca, ¿no? Y parte de su obra, que es el idealismo filosófico occidental, pues podría ser entendida, dice Onfray, ¿no? Como una máquina de guerra contra el materialismo al que no cita nunca, ¿no? Y eso es algo bastante significativo. Significativo, ¿no? Platón, y claro, al final la diferencia de tener la multitud de textos de Platón y no tener los de Demócrito, pues claro, que esas dos caras de un espejo de una moneda, ¿no? Pues que solo hayamos visto una, ¿no? Aparte de toda la propaganda y demás que se haya hecho. Sí, claro, Platón tuvo mucha suerte en ese sentido, y luego tuvo la suerte de contar con el favor de los copistas medievales y de que a la doctrina cristiana le gustase parte de Platón, ¿no? El Platón que había llegado a través del neoplatonismo, y que su obra sobreviviera, y que además, ¿no? Pues la obra de las filosofías que entonces se llamaban paganas fuesen perseguidas y destruidas literalmente, ¿no? O sea, yo creo que esto resumiría bastante que para Platón, o sea, para conocer a Platón basta con coger cualquier libro de los mil veces repetido a lo largo de toda la Edad Media y posterior, y en cambio para Demócrito o por ejemplo Epicuro mismo, ¿no? Para Epicuro hay que acercarse a poetas posteriores, hay que acercarse a escritos en lápidas, hay que hacer más un ejercicio de arqueología y de búsqueda, ¿no? Y de raspar y buscar entre los restos para encontrar a cualquiera de estos otros autores, ¿no? Mientras que pues a Platón, pues bueno, tienes toda la biografía disponible hoy en día, pero ya en la antigüedad. Sí. ¿No? Un ejercicio que ha hecho, y aprovecho para recomendar esta obra de Onfray, ¿no? Que ha hecho el propio Onfray, bueno, y que han hecho otros a través de esas fuentes indirectas, de textos, de lápidas, de manuscritos que van apareciendo en distintos lugares que están por ahí perdidos, ¿no? El ejercicio filológico de la búsqueda del significado de los conceptos, ¿no? Y que él de alguna manera recoge a través sobre todo de las fuentes indirectas. Onfray le da también mucha importancia a la tradición de las anécdotas, ¿no? que ya hablaremos en otra ocasión, pero que es muy importante en el caso de una figura como Diógenes, el cínico, ¿no? que era un performer político, ¿no? Y que se dedicaba a actuar en Atenas y provocar gestos políticos de repulsa pues por medio de la masturbación pública. Comentabas en uno de los tu filosofía y sus cosas, pues eso, ¿no? Que era un filósofo de la acción, ¿no? En vez de filósofos de la contemplación, un filósofo de la acción, ¿no? De la vida práctica y demás. Y eso. Pues tristemente se nos acabó el tiempo volando. Y no nos da tiempo casi ni a despedirnos. Bueno. Pero bueno, encantado de que hayas venido a Andeca. Lo mismo. Me gustaría arrancarte la promesa de volver cuando te venga bien, pero volver algún día. Bueno, te la doy. Me la das, vale. Bueno, pues estaremos en contacto y seguiremos hablando. Espero que los que estén escuchando hayan escuchado, les haya gustado tanto como a mí, que a veces es complicado en estas cosas, pero bueno, como apunte, que bueno, que el mundo, entre otras cosas, se mueve por las ideas, y quien diga, por ejemplo, que diga que eso no es cierto, que el mundo se mueve por dinero, el dinero es una idea, ¿no? Las relaciones de poder son una idea, los símbolos de poder son una idea, y que por eso es importante a veces saber de dónde vienen las cosas, ¿no? Y reflexionar sobre ellas. Pues bueno, os dejamos con un poco de música y nos despedimos, que viene un programa después. Os esperamos la semana que viene. Adiós. We'll be right back. pudding.